Yo soy la maldad. Quien chupó tu sangre azul en la vereda. Yo soy la crueldad. Quien vendió su nombre por unas cuantas monedas. Yo soy quien tú quieres oír. Yo soy quien tú quieres que sea. Tú eres solo para mí. La razón de mi existencia. De la otra acera. Yo soy quien ahogó al poeta que quiso nadar con sus propias cuerdas. Yo soy quien tú quieres oír. Yo soy quien tú quieres que sea. De mi existencia.